Ego, 99. Aquí las cosas se mueven como este móvil colgado del techo. La parsimonia de los días. Llueve y sale el sol. Sale el sol y llueve. Y así sucesivamente. Esa gota constante de sangre que cae de la nariz al piso. Esa gota constante que cae de la nariz al piso. Esta noche constante. Esta noche constante. Esta pequeña luz. Esta pequeña luz. Esta pequeña luz de un día, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro.